piano, piano, lo poco. Sí, la mierda se rifa, son una pizca que perdí, quizás felicidad, tú te las tripas, el trigger flipas, sabiduría te hace trizas, mejor volar y no aterrizas. Más que nadamos, Simon Mona toque fondo, iba volando por el mundo de los tontos, es el espectro de tu aroma lo que forjo, o es tu coño lo que creo que me desbordó. Estoy solo, no tengo más que dar, todo lo que tengo que tener es amor, pero que no me dé, quizás no vi las señales que pusiste SOS. Solo estoy solo, no tengo más que dar, pero todo lo que tengo que tener es amor, que no me dé, quizás no vi las señales que pusiste, eso es. Quizás no vi las señales. Quizás no vi tus cualidades. Sí, no eran como las mías. No, no eran, no. Venga, quizás no vi tus cualidades. Esta mierda es así, cabrón, Tienes que cambiarlo todo, no hay que hacerlo. Desafinado, cada error es del pasado, aquí abajo guardado. Me dices de paciencia, pero el tiempo se ha agotado. El aire es excedente, soy yo. No es que quiera ser guerrero, es que no tengo opción. El miedo me susurra, me para el corazón. Si me quedo, pierdo la razón, clavo los dedos en esta prisión. Aunque el pozo es profundo, me quema la piel. No tengo mapa, cuerda ni papel. Solo cojones romper el nivel. Si no subo yo, dime quién va a romper. No, ¿quién va a romper? Si no subo yo, coño va a romper, Paso a paso, aunque duela los huesos. Paso a paso, ignorando los pesos. Salgo del agujero sin pedir besos, Salgo con rabia mis propios excesos. Todo lo que tengo es para ti. Si no lo quieres, pues eso, Si no lo quieres, pues eso. Check it out, baby. Buena, check, check. The microphone, I'm a man, blow. I'm on the throne, man, ella va a bajar. The kid is gonna stand up. No matter what you do, you get a shut the fuck up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer, con copas no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, tápate. Hoy no, la belleza se le escape así. Así que sí, yay. No hay razones, autoestima y desestima. La mierda fina más tu criterio hasta afinar. Ve, solamente es el comienzo. Por finalizar el lienzo, yay, yay. Por finalizar el lienzo, el solo de guitarra no entró donde es. Thank you. Thank you. We'll be right back.